Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristales. Ojalá que la lluvia detenga ese milagro que corre por tu cuerpo. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Ojalá que la tierra no te bese los labios. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borrará pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos mis segundos, en todas mis visiones. Ojalá que no puedas tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borrará pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos mis segundos, en todas mis visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.